A mí no me gusta mucho hablar de mi poesía porque no es un proceso que ya se hace más allá de la razón, ¿no? Si razono sobre ella, si trato de colocarla en algún lugar, es como una especie de ya de no me deja, me aleja de la poesía, ¿me entiendes? De la expresión poética, por decirlo así. Si yo viviera como escribo, sería una loca. Pues no se puede vivir con esa tensión, ¿no? Imagínate, hay un momento que me identifico con un perro. Tú ves caminando en cuatro patas recibiéndote en mi casa de cuatro patas, no es posible. Entonces lo escribo, pero a veces tengo ganas de ser ese perro, o a veces me identifico absolutamente con un animal, ¿por qué no?